Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a la provincia de Chubut, porque en la ciudad de Rawson ayer fueron salvajemente atacados vecinos, integrantes de asambleas ciudadanas de esa provincia, que están rechazando este intento de volver a permitir la mega minería con utilización de productos tóxicos en la provincia, este proyecto impulsado por el gobernador Martín Bussi. Y estamos en contacto con Luca Fossati, integrante de la Asamblea de Chubut. Hola, Lucas, buenos días. Pepe Frutos desde Farco los saluda. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto y aquí estamos, bueno, organizados, dado que desde hace mucho tiempo venimos participando de las sesiones en legislatura y bueno, últimamente nos sorprendió la organización de un grupo de fuerza de choque que nosotros ya lo veníamos denunciando, donde se organizó un grupo de la UOCRA impulsado por en una reunión que hubo entre Carlos Eliseche, el diputado nacional, en la con Gerardo Martínez y también el gobernador Bussi. Y esto llevó a que se presentaran más de 1,000 personas, de las cuales 300 personas atacaron brutalmente a los vecinos de la asamblea cuando queríamos ingresar a la sesión de legislatura, golpeando con cadenas, palos, garrotes, piedras y todo lo que encontraban, golpeando a mujeres, a chicos, a jóvenes y a vecinos en forma insistente, impulsiva, descontrolada y brutal. Lucas, a ver si más o menos nos quedó en claro. Ustedes se venían manifestando, estaban yendo a la legislatura para oponerse, para manifestar su posición con respecto a este intento de volver a permitir la megaminería en Chubut y, por lo que ustedes dicen, a instancias del gobernador Martín Bussi, en una reunión donde también estuvo el diputado Eliseche, ex candidato a gobernador de Chubut, y también el principal líder del gremio de la construcción, de la UOCRA, Gerardo Martínez, ahí se decide enviar gente de ese gremio para contrarrestar las protestas de ustedes. Sí, efectivamente, el diario Chubut acá lo notifica en una edición gráfica donde la reunión entre Eliseche y Gerardo Martínez y después en otro medio gráfico y de internet se difunde la foto de Gerardo Martínez con el gobernador Bussi en una entrevista en donde este gobernador destaca la posición de Gerardo Martínez, que tenemos entendido por medios que ha sido también partícipe en las épocas negras de la historia argentina. Así que la forma en que golpeaban realmente es sorprendente porque es impropio de gente que es militante, autoconvocada o que participa por una posición que puede llegar a emociones, pero no al mecanismo de la brutalidad y la forma y la selección para pegar. Además de esto, hace muy poco tiempo todo comenzó cuando el ministro de Agricultura y Pesca, Norberto Jaguar, que integra el gobierno nacional, comenzó a hacer salidas periodísticas en la región promocionando la mega minería y acusando en Radio Sónica de Rawson a los ambientalistas de grupos extremistas y de grupos que no querían la mega minería. Esto impulsó a que se formara un grupo llamado el Sí a la Mega Minería con Control Ambiental y hubo ya amenazas que fueron denunciadas y ya hubo acciones previas a partir de la acción del ministro nacional. Hasta esa fecha había desencuentros, distintas posiciones, discusiones, motivo de emoción así violenta, pero jamás golpes ni amenazas hasta que comenzaron todas estas amenazas y esta acción de constitución de un grupo de fuerza de choque. Además hubo una zona liberada. Así que nosotros defendemos la cuenca, estamos presentando un amparo ambiental hace no más de una semana, se presentó una acción de amparo, una acción de amparo ambiental y una acción declarativa de inconstitucionalidad fundamentada en la defensa de los derechos de los pueblos originarios al convenio 169 y al libre consentimiento previo informado de los pueblos originarios para que ellos decidan sobre el destino y el futuro del agua y de nuestros recursos naturales. Además, hemos pedido una línea de base con análisis físico, químico, radioactivo de todas las aguas, de todas las cuencas, de todo el Chubut, y además de ello un inventario del cáncer, También hemos pedido análisis del aire y del suelo, porque queremos prevenir, queremos saber la situación, el diagnóstico que tenemos. Nada de eso fue respondido, esto obra en el expediente en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Y hemos aportado el pedido también de, y estamos dispuestos a un plebiscito, a situaciones más pacíficas que esta, y además hemos asistido más de 8 meses a legislatura, hemos presentado notas, libros, videos, fundamentos, hemos traído a especialistas para que den charla en la propia legislatura. Lucas, ¿hay personas heridas? Y sí, hay personas que quedaron con la secuencia de las heridas, ya fueron derivadas a sus casas, pero tienen fuertes golpes, contusiones. Hay un joven que si no fue salvado por un policía, solamente 2 policías ayudaron. Una policía, una mujer policía y policía, el resto fue zona liberada y después salvados por vecinos. De lo contrario, hoy tendríamos muertos, porque si el golpe que le dieron a este joven se lo hubieran dado en otra parte de la cabeza, estaríamos frente a un muerto. Y además otro joven, muy joven, estudiante, docente, fue golpeado salvajemente y brutalmente con golpes fuertes en órganos internos. Así que, y hay más de 10 vecinos golpeados que hicieron las denuncias, estuvieron más de 3 horas con presencia de la fiscal, que llegó tarde porque le habíamos avisado, habíamos pedido, habíamos adelantado que estuvieran, que tomaran los recaudos. Había gente psicodizada en esta gente, habían acampado, yo dudo hasta que para mí había hasta armas de fuego. Para mí había hasta armas de fuego. No se llegó a una situación, yo creo que porque nosotros nos replegamos y terminamos los vecinos retirándonos, porque de lo contrario creo que esto hubiera sido un gran escándalo nacional, que ya lo es, que gracias a Dios y a los vecinos del pueblo y a todo el periodismo que colaboró, esto no se ha llegado a tener ningún muerto todavía en Chubut. Detenidos no hay, ¿no? Detenidos no hay. Heridos hay. No, detenidos decía. Detenidos no tenemos conocimiento, es más, la policía protegió totalmente a la gente de legislatura y a la gente de la UOCRA y a los militantes del gobierno y de las multinacionales, porque había que gente acá enviada por una multinacional que está presente en San Juan, impulsada por el gobernador Gioja, y un geólogo de apellido Hernández que ha venido a agitar acá a la población para impulsar sí o sí la mega minería, y que pertenece a la empresa llamada Gol de Minas Argentina, que es un geólogo ingeniero de apellido Hernández. ¿En qué quedó el tema de la reforma, el tratamiento de la reforma en la legislatura? Y el marco regulatorio primero iba a ser votado en contra, por eso el gobernador en agosto presentó una evidencia y solicitó más plazo, pero bueno, ahora insiste con un nuevo marco regulatorio y dice que él se quede tranquilo y la cordillera, que se van a salvar, que a los que van a condenar a zona de sacrificio es a toda la meseta central donde hay uranio, plomo, y que está ubicado a orillas del río y de las principales cuencas de agua y fuentes de vida. Así que el gobierno insiste en este marco regulatorio y estaban en breve a presentarlo. Inclusive la sensación que el propio Suárez Mateo, que es un dirigente de la UOCRA, anunció en un medio que está en YouTube, como Mateo Suárez, donde dice que hoy se iban a tratar el marco regulatorio y que lo iban a votar. De hecho, están apostados todavía las carpas en legislatura de parte de ellos. O sea que este marco regulatorio se podría tratar hoy. Y se puede, no hoy, pero el jueves hay sesión, o el día martes 11 de diciembre, o en cualquier sesión el viernes o sábado, porque en 24 horas con un telegrama el vicegobernador McCarthy, que se hace el oído sordo y realmente está contribuyendo a toda esta situación de violencia, porque nada está haciendo para lograr la paz en Chubut, pueden convocar. Ya está la experiencia de Río Negro, donde un día viernes 29 de diciembre votaron la ley y tenés mega minería en Río Negro. Ya tenemos en Santa Cruz, ayer estaban entregando bidones de agua en la localidad de Puerto Deseado, porque realmente Vitaleta Olivia no tienen agua y hay agua contaminada. con las mineras de Santa Cruz. Con el quebrado Chubut estaría todo el territorio nacional bajo la mega minería, con excepción de Mendoza, Córdoba y Tierra del Fuego. Lo cual es una locura, porque el uranio que necesitan para las centrales nucleares, que yo no comparto, no son más que 200 toneladas, y acá quieren utilizar más de 10.000 toneladas, y la energía nuclear ya no es solución. Hay que buscar energías como la eólica, la solar, la energía a través del agua, del mar y de otras energías que puedan ser sustentables y que sostenibles, y que sean compatibles con la actividad productiva y la vida. Muy bien, Luca Fossati, integrante de la Unión de Asambleas de Chubut, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes, y bueno, es importante defender la vida y el agua en todo el país, porque la cordillera son la fuente y los tanques de agua de todo el país. Perdido eso, estaremos mal y estaremos luchando por algo que estamos a tiempo de salvar, por lo menos aquí en Chubut todavía y en algunas provincias, y hay que agradecemos a ustedes y al periodismo responsable y comprometido que ayuda a difundir esto. Ya acá en Chubut estamos en un gueto y en una situación de miedo que están metiendo el gobierno para paralizar a la sociedad. Muchas gracias a ustedes.